probar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Allí reanudaremos nuestro estudio de este evangelio. Es importante que entendamos que hay llamamientos y llamamientos. Los llamamientos pueden ser diferentes. Hay llamamientos generales y hay llamamientos más particulares. Así, por ejemplo, la universidad llama a toda la juventud a educarse. No todos atienden a este llamamiento general, solo unos cuantos. Pero de esos cuantos, la universidad hace un llamamiento más particular. La universidad llama a los educados por la universidad a ser educadores de otros universitarios. Así, en el mensaje anterior, vimos un llamamiento completamente general. El Señor Jesús llama a todos los hombres a arrepentirse y creer el Evangelio. Esto es, los llama a ser sus discípulos. Pero ahora veremos un llamamiento más particular. Cristo Jesús llama a los que ya son discípulos y los llama a ser discipuladores. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos 16 al 20. Vamos a enfocarnos en Jesús que llama y en su llamamiento. Leamos el pasaje. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí estamos viendo que Jesús llama a sus discípulos a ser discipuladores. El Señor salió a buscar a los que deseaba llamar. Si usted se acuerda, a los primeros que Jesús discipuló fueron a dos discípulos de Juan el Bautista, a Juan el Apóstol y a Andrés. A estos dos discipuló Cristo Jesús y ellos a su vez reclutaron a sus hermanos. Vea por favor el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 40. Ahí nos habla de que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y luego dice de Andrés, este halló primero a su hermano Simón. La implicación es que Juan halló también a su hermano Jacobo. Jesús reclutó pues a esos cuatro y luego el apóstol Juan nos muestra en su evangelio cómo estuvo discipulándolos. Ve el capítulo 2, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y en el versículo 12 leemos, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y en el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto fue en la primera limpieza del templo que Jesús hizo en Jerusalén. Quiere decir que aquellos cuatro habían estado viajando con él. En el capítulo 3, versículo 22, leemos, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estaba viajando junto con ellos. Y luego, cuando viajaba de regreso hacia Samaria, cuando Jesús tuvo su encuentro con la mujer samaritana, ellos estaban con él. En el versículo 8 del capítulo 4 leemos, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Así que el Señor Jesús estuvo compartiendo con aquellos cuatro durante casi todo un año su tiempo, su persona y su enseñanza. Ahora, por alguna razón habían tenido un respiro, porque Marcos nos muestra a esos cuatro que habían regresado a pescar. Y en cuanto Jesús supo que su precursor había sido encarcelado, entonces salió a buscar a aquellos cuatro. Y fueron aquellos cuatro precisamente a los que encontró. Vea por favor el versículo 16 del capítulo 1 de Marcos. andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Y luego pásese al versículo 19 y lea allí, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. A esos cuatro precisamente, déjeme decirle, no era casualidad. Jesús andaba buscando a los que ya había discipulado, a aquellos que eran sus discípulos, y los andaba buscando porque Jesús llama a sus discípulos a ser discipuladores. Déjeme decirle, es un gran privilegio que Jesús llame a una persona. Se ha puesto a pensar, ¿cuántos entraron en contacto con el Señor Jesús y no fueron llamados? Hubieron multitudes de personas que escucharon su enseñanza y muchísimos fueron sanados cuando Él les imponía las manos y de muchos otros arrojó demonios y sin embargo solamente discipuló a esos cuatro. Y luego de entre todos aquellos que estaban ansiosos de seguirlo y de escuchar sus enseñanzas, únicamente llamó a aquellos cuatro. Es un gran privilegio que Jesús llame a sus discípulos a ser discipuladores. Usted debiera de ponerse de rodillas a adorar. ¿Por qué? Porque usted ha recibido el llamamiento general. Usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En otras palabras, Cristo Jesús lo ha llamado a ser su discípulo. ¿Está experimentando usted ahora un llamamiento más particular? ¿Se da usted cuenta que Jesús lo está llamando como discípulo suyo a ser discipulador? Si usted está experimentando que Jesús lo está llamando, ya siendo usted su discípulo, conviene que ahora se detenga a pensar, ¿a qué me llama Jesús? Yo le he estado diciendo aquí que Jesús llama a sus discípulos a ser discipuladores. Ahora piense por un momento, ¿a qué vino Jesús al mundo? Si usted descubre a qué vino Jesús al mundo, entonces el llamamiento que Jesús le hace a usted debe de estar alineado con el propósito para el cual Él vino al mundo. Vaya al capítulo 10 de este mismo Evangelio de Marcos, al versículo 45. ¿Ya lo tiene? Este es el versículo central de todo el Evangelio de Marcos. Aquí nos explica el Señor Jesús exactamente para qué vino a este mundo. Les estaba diciendo a sus apóstoles que anhelaban no servir sino ser servidos, que querían ser no humildes sino grandes. Y les decía, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, en rescate por muchos. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, y él estaba explicando que él no vino a este mundo a ser servido. Si se detiene usted a pensar en el personaje exaltado que es nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Señor de toda la creación, el que tiene majestad y señorío eternos. Él vino a este mundo y hubiera podido venir a ser servido. Sin embargo, Él vino en completa humildad, no a ser servido, sino a servir. ¿Cómo vino a servir el Señor Jesús? De acuerdo con sus propias palabras, vino para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está hablando de la redención que Él habría de efectuar a favor de los hombres. Los hombres nos encontrábamos esclavizados al pecado, esclavizados a la muerte, y por medio del temor de la muerte, nos encontrábamos esclavizados al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Estas son palabras del escritor de la Epístola a los Hebreos. Bueno, Cristo Jesús vino a librarnos de esa esclavitud. Cristo Jesús vino a pagar el precio de nuestro rescate, y el precio de nuestro rescate era su propia muerte. Por eso decía el Señor Jesús que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Ahora deténgase a pensar en eso que Jesús dijo. Es obvio que sanó a muchos, pero no vino a sanar. Echó fuera demonios de muchas personas, pero no era esa su finalidad. Dio de comer a los hambrientos, pero no vino a calmar el hambre de las multitudes. De acuerdo con sus propias palabras, él vino a una cosa y solamente a una cosa. Vino a rescatar hombres. Vino a buscar hombres. Necesariamente, el llamamiento más particular que Jesús hace a sus discípulos tiene que estar de acuerdo con su propio propósito. Si Cristo Jesús nos llamó a ser sus discípulos y él vino a buscar hombres, entonces Jesús nos llama a ser discipuladores. Él le dijo a sus propios discípulos, vea usted el versículo 17 otra vez, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús es como la mira posterior de un rifle, nosotros como la mira de adelante. Si vamos a dar en el blanco de lo que Jesús desea hacer con nosotros, a través de nosotros, todo lo que tenemos que hacer es alinearnos con él manteniendo los ojos puestos en los hombres. Jesús busca hombres. Entonces nosotros nos alineamos como la mirilla de atrás del rifle con Jesús, la mirilla de adelante del rifle, y mantenemos puesta la vista en los hombres. Y de esa manera estamos seguros que nuestro llamamiento está alineado con su propósito, alcanzar hombres. En otras palabras, Jesús llama a sus discípulos a ser discipuladores. Usted ya es un discípulo de Cristo porque puso ya su confianza en Él para salvación. Él le ha perdonado sus pecados y le ha dado vida eterna. De eso gozan todos sus discípulos. Ahora Él sigue buscando hacer discípulos a través de usted. Jesús llama a sus discípulos a ser discipuladores. Tal vez no lo llama a ser pastor. Tal vez no lo está llamando a ser obrero de tiempo completo, pero si usted es discípulo, lo llama a ser discípulos. Él le dice, ven en pos de mí, y yo haré que seas pescador de hombres. ¿Lo hará? Ahora déjeme decirle, tal vez Dios sí lo está llamando a usted a ser obrero de tiempo completo para él, tal vez sí lo está llamando a usted a ser pastor, tal vez sí lo está llamando a ser misionero o a ser maestro. Si es así, déjeme decirle, es un altísimo privilegio. Responda positivamente. Busque consejo de su pastor. Si usted siente que Cristo Jesús lo está llamando a ser su obrero de tiempo completo, vaya a su propia iglesia local. Hable con su pastor. Si no lo tiene, entonces por favor, escríbanos. Oraremos por usted y trataremos de guiarlo. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez estudiando el Evangelio de Marcos. Nos vemos otra vez en el siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.